Yo soy tu mariachi. De aquí a la luna. ¿Cómo hago pa' que te guste lo que yo hago? ¿Qué tengo que hacer para que tú creas en mí? Esa sabrosura cuando me dabas amor. No hay comino, ni pimienta, ni salsita. De esas cosas exquisitas, esto le falta sazón. ¿Será que a ti no te provoca el mundo? Yo me siento nuevo, con energía. ¿Pa' que me vaya? Se busca otro rumbo. Si tú estás jovencita todavía, sabes que soy el dueño tuyo y tú por siempre la hembra mía. Dejemos a un lado el orgullo. Y la mía. Vivir contigo no es fácil. ¿Dónde? Pero tu marido soy. Vivir contigo no es fácil, pero tu marido soy. Ay, si llego es como el mariachi, echo mi tanda y me voy. Si llego es como el mariachi, toco mi tanda y me voy. De cometer un desliz. Y si supiera que andabas pendiente a otro, te juro que nunca más volvía por aquí. En tu cuerpo ya encuentro la sabrosura y en tus labios la dulzura. Yo pienso en mi habitación. Y a mi mente llegan aquellas caricias de aquellas cositas ricas cuando hacíamos el amor.